Aquí está Paramore con Enid Fan sonando en las mañanas en la X. Hace una semana Urich nos traía las noticias de una de las noticias importantes para los videos musicales que queremos por acá, era Thriller de Michael Jackson. Sí, la semana pasada alcanzó, que me parece que se demoró, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, claro. Alcanzó los 1,000 millones de reproducciones en YouTube, el video de Thriller, siendo el video de videos, ¿no? Claro. Exacto. Video que, corto. Es el video que cimentó la figura del video musical a través de MTV en 1983. Entonces es un video icónico, histórico, pues hace parte de ese grupito de videos icónicos e históricos, ¿no? Y pues llegó a los 1,000 millones o el billón. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen por allá en las gringolandias? 40 años. Hay otro video que es muy importante para la historia del videoclip y es Take On Me de Aha. Ah, por favor. Y ha llegado a los 2,000 millones de reproducciones. Bravo. ¡Excelente! Claro, muy bien. 1986, cuando arrasaba en los MTV Video Music Awards, ganó Mejor Artista Nuevo en un Video, Mejor Video Conceptual, Video Más Experimental, Mejor Dirección, Mejores Efectos Especiales y Elección del Espectador. Sí. Fue nominado para otros dos, como Mejor Video Grupal y Video del Año, y pues ha logrado esa cifra. Muy merecido. Sí, sí, claro. 2,000 millones. Muy merecido. Ya no se hacen videos musicales como esos. Take On Me es un video hermosísimo, hecho con esa técnica de rotoscopia y de animación a lápiz. Tenía mucho trabajito, muy chévere, sin ningún tipo de efecto digital que no existían en esos momentos. Era todo a pulso, amigos. Muy bien. Bello. Escuchémoslos entonces. Aquí está Bleachers con Jack Antonoff, esto se llama Tiny Moves. Y nos vamos hasta 1984, un día como hoy, 26 de septiembre. Uy, salía publicada esta canción. ¡Power! Papa. Purple Rain, The Prince. Bella, ¿no? Divina, Purple Rain, The Prince, canción que definitivamente llena el corazón. Esa es nuestra pregunta de hoy. Si quieren respondernos, arroba la X más música. Y nos vamos con noticias relacionadas con el Rock and Roll Hall of Fame, porque anunciaron la lista de invitados especiales para la ceremonia de introducción que va a ser en octubre. Ok. ¿Quiénes van a estar por ahí? Dua Lipa. Presentándose. Exacto. Okay. Dr. Dre. Sí. Demi Lovato, sí, o anunciándose Julia Roberts, ajá, también veo por ahí a Slash, okay, a The Roots, sí, y esos son algunos de los artistas que estarán en la ceremonia. Entre los galardonados que tocarán este año están Mary J. Blige, okay, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang y ya. Creo que Dua Lipa es la encargada de presentar a Cher, ¿no? Ok. Y va a ser como un homenaje en el stage, precisamente para la inducción de Cher. Ah, fantástico, sí. Sí, eso fue como noticia esta semana. Entonces, pues, bueno, ¿cuándo es? El 19 de octubre desde Ohio. Bien. Va a ser la ceremonia, entonces ahí sí van a pasar personas chéveres. Bueno, pues escuchemos a Cher, esto se llama Believe. Con los niños. Hola. Me los traigo a todos los niños. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo van? Por ahí los escuché desde las 6:45 porque les estaba contando que son mi alarma. Ay, qué dicha. ¿Nos quieres? ¿No nos odias un poco por ser aquellos que te despertamos, te sacamos del dulce sueño? Es bonito, a mí me gusta escucharles. Bueno, muchas gracias por tu amor. Hablando de amor, hoy estamos preguntando por canciones que nos alegran el corazón. Ajá. Y ese besito. Es Dua Lipa, es Dua Lipa. Ah, Dua Lipa, bueno, siempre se la pasa mandando besitos para ti. Habla. Besito para ti. Ay, ¿ustedes han oído Arcángel? No, gracias a Dios. Habla igualito Arcángel. ¿En serio? El reggaetonero, sí. ¿Es en serio? Patriarca. Ahorita les voy a poner un audio afuera. No, no hay necesidad. No hay necesidad. Te creemos, no dudaríamos un solo segundo de tu palabra. Nunca, nunca dudaremos. No nunca. Es necesario que nos demuestres nada. Está bien. Sí. Bueno, Catalina, canción. Bueno, canción. Yo creo que en este momento puede ser In My Blood de Shawn Mendes. La letra es muy linda. Oh, eso es lo nuevo. Y lo tengo en loop desde que supe que iba a venir. O sea, pero ya no, Spotify. Ay, no, esa no es nueva. No, pero es nueva la emoción de sentirlo cerca. Sí. Y aparte que estuve en Brasil, en Rock in Rio, y me vi todos los videos así súper obsesionada. Como en tal canción se quita la camiseta, en tal canción se cae, en tal canción. Todo, todo, todo. Ya lo tengo más o menos estudiado, ya sé en qué canción se para en qué pedazo de la tarima. Así debería ser el asistente del festival, ver y analizar qué hay ahí, cómo verlo, cómo... estar preparado para el momento. Sí, te admiro importante. Mucho por eso. Es te felicito. Importante. Bueno, Shawn Mendes. Escuchémoslo entonces. Eso. Ahí está NSYNC. La canción es Girlfriend sonando en las mañanas en la X. 10:40. Canciones que nos llenan el corazón. La de Uri. El Cora. Tu Cora. Que me llena el corazón, que ahorita, en este momento. Sí, está bien. Ay, la de Gaga con Bruno Mars. Es muy bella, ¿no? Esa canción me llena el cora, se llama Die With A Smile. Es cierto. Es fantástica. Es bella. Y te llena mañana, el corazón. Mañana, ¿no? Mañana hay álbum de Gaga. Mañana, pero es la banda sonora por eso, de Joker. Pero es un álbum de ella, igual, sí. Es un álbum de canciones de Gaga. Harley Quinn, ¿no? Harley pero esta Quinn. No está, ¿cierto? Sí. No, esta no tiene no nada que ver. O por lo menos hasta ahora no han dado ningún indicio de que tenga algo que ver no, con en la película. Cajita que sale en las fotos. No sale en el tracklist. Lo que sí pasaría, es que es posible que haga parte del séptimo álbum, que ese sí va a salir más adelante. Sí, aunque me parece de todas formas muy inteligente de parte de Gaga y su colaboración con Bruno Mars, que la canción así no tenga nada que ver con la película, desde el título esté muy ligada a la película. Es parte de una promoción agresivísima que está haciendo Gaga, porque si usted se da cuenta, Lady Gaga es casi la que está soportando toda la promoción de la película, ¿no? Álbum, los posts en redes sociales, porque Joaquín Phoenix no tiene redes sociales, entonces ella está como todo está como lleva en los hombros toda la promoción de la película y pues está bien, igual lo está haciendo muy bien y también le favorece mucho, pues porque viene la música de este álbum que acompaña la película, no es como un complemento del tema perfecto. De la película, pero sí Die With A Smile, hasta donde se sabe no tiene nada que ver con la película, pero curiosamente tiene que ver, ¿no? Algo pasa, sí. Algo desde el título. Está pero hey, es una canción hermosa. Ah, bueno, muy bien. Me alegra el Cora. ¿Ah, qué dicho? Me alegraría mucho más el Cora, como lo he dicho. La gente también le... Me alegraría más el Cora que saliera un álbum completo de ellos dos, insisto. Uy, sí. Así sea un álbum, un EP de 6 canciones, 4 canciones. Está lindo. ¿No? Ahora, lo que sí salió y lo compartiste es el nuevo tráiler de The Last of Us. Está espectacular. Pasen por nuestra cuenta de Instagram. Ahí está, ahí les publiqué el tráiler de la segunda temporada de The Last of Us. Se ve impresionante. Hay personajes nuevos. ¿Cuándo sale? 2025, pero no hay fecha. ¿Todavía no aún hay fecha? Todavía no hay fecha. Va a haber para la ganada de infectos. Y ya con eso, ya me tienen ahí. Ya. Sí, eso es lo que le encanta a Dayana. Pero a mí el tema de la historia y cómo está ligado al videojuego. Por lo que veo yo en el tráiler, está ligado muy a la segunda parte realmente del videojuego, que tiene mucho que ver con la vida sentimental de Ellie, personal, por un lado, y la relación medio padre-hija entre ellos dos. Hay unos personajes, Catherine O'Hara llega a esta fiesta, Catherine O'Hara pues quien reconocen como la mamá de Lydia en Beetlejuice y en la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito, sí, sí, sí. Y miles tremendo de cosas más que ha hecho, pero como digamos icónicos así. Y pinta muy muy bien, así que pasen por nuestro Instagram si quieren ver el tráiler. Y aquí está mi canción muy para bien el Cora.